recinto. Don Alfredo, ¿cómo está? ¿Quién lo ha visto y quién lo ve? ¿Ha dejado la vitrola y se enchufa al MP3? No seas piscuí, compañero. Estoy escuchando Infernet. Pero no lo puedo creer. Escucha esos otarios. Es que una vez por semana, en el programa, en este horario, hay una sección de tango de la que soy bastante fan. ¡Ah! Y yo tengo tantas ganas de encontrar algo nuevo. No le busque el pelo al huevo. Si quiere ser un bacán del métier del tango nuevo, sintonice El Zaguán. Sucio y flan, o en el Zaguán. Y en El Zaguán, los maleos. Chan, chan. En este Zaguán de escenarios contamos con una visita muy especial. Ante todo vamos a escuchar un poema de Connie Banús leído por ella misma, llamado Volcán acribillando tempestades. Volcán acribillando tempestades. Hermano, de trigo y semilla, las ninfas de mieles lejanas se hicieron montaña y cumbre para que las mastiques con los ojos y la precisión de un cartógrafo de los sueños. Acá el cemento se parece siempre a un cementerio. Nichos de lujo para cientos de zombis que se comen las bacterias del aire acondicionado en el piso 40.000 que hicieron con la sangre de todos los olvidados. Hermano, de cientos de puertos sin agua, cuando nos clava puñales la injusticia, te vas por los caminos preñando de música y fuego la llanura, los huesos, el desierto, la poesía. La poesía en las rodillas como una niñita de sándalo y jazmín, acá, en la ciudad de los dioses del destierro, en las mesas de los bares se llenan de cicatrices porque se andan suicidando de soledad mirando fijo el celular, las cuentas, los relojes. Se pierden el estallido de cuando partís las estrellas con las flechas alucinadas de tanta verdad. Hermano de vientos huracanados, está difícil, carajo, andar atado al mástil para que no te hipnotice la planadora de felicidad. Que las hormigas del desamor no mastiquen las hojas de los libros que hilvanamos, huérfanos de paz, criados por una jauría de poesías mutantes. Acá, en la ciudad de los bares que se abren como putas al placer de la noche, hago muñequitos con la miga del pan de todos los abrazos, resistiendo con el vino y los amigos y craneando un mundo donde sean los bandoneones el nido de todos los pájaros y los niños. Escuchábamos a Connie Banús leyendo su propia poesía, acompañada en ese caso en bandoneón junto a Julio Covielo. Hola Connie, bienvenida a Infernet, bienvenida a este espacio, este reducto de nuevo tango que se llama El Zaguán. Gracias por la invitación, muchas gracias. No, por favor, le mandamos un beso enorme a Bárbara Aguirre, que gestionó este encuentro entre nosotros. La queremos mucho. Bárbara Aguirre estará la semana que viene acá también hablando de sus nuevas producciones tangueras y no tan tangueras también, porque el tango nuevo se mueve por distintos latinoamericana. Exactamente. Y hay algo de esto del tango nuevo que nos gusta mucho, que yo lo aprendí junto a Barbie en realidad, haciendo otro programa en esta misma emisora que era La Tribu, que es la fuerza con la que se sostienen los espacios en la ciudad de Buenos Aires donde el tango nuevo existe y tiene lugar. Extraño profundamente, pero profundamente, a Cusca Rizún cuando estaba enfrente de mi casa en Almagro y se fue. Y me dejó solo, sin lugar que te cocine una tortilla de papas a las 2 de la mañana mientras escuchás al pájaro Palomeque entonar unos tangos, porque se han mudado y ahora están gestionándolos vos junto con Seba, que estaba también en el Cusca Rizún anterior, en un nuevo espacio en el barrio de San Telmo. Exactamente. Contanos un poco de qué es Cusca Rizún para todos aquellos que Es una gilada que todavía no lo conoce. No te lo perdás. Bueno, Cusca Rizún es un espacio de encuentro, básicamente, con nuestra cultura. Suena muy trillado decir con nuestra cultura, pero en un momento sociopolítico internacional donde se intentan colonizar todas las circunstancias, que nosotros seamos territoriales, pero no excluyentes, ¿no? Territoriales, diciendo, incluso el logo de Cusca es un sol con la forma de América del Sur. Uh-huh. Entonces tratamos de integrar en eso el folclore nacional. También, por ejemplo, va a haber un par de fechas donde viene gente de Brasil. Uh-huh. Que también es representativo, digamos, de la región. Esto de alguna forma parece hasta de Disney hablar de la patria grande, pero creo que sí, tenemos un registro de eso, por lo menos está en nuestro ADN, a la hora de pensar cosas. También tiene que ver con la comida. Bueno, los que conocemos Cusca de antes, siempre uno iba ahí a comer y a decir... Qué bien que se comía. Sí. No sé, yo ahora San Telmo... Bien, sí, pero San Telmo me queda muy lejos. Pero vas a tener que tomar un colectivo. Pero era lo mejor. Pero aparte una comida casera, los tamales eran deliciosos, o sea, todo era maravilloso, sí, ahí. ¿Quién es el responsable o el responsable de la cocina? Sebastián, que sí. es dueño. El socio, no nos gusta decir dueño, porque es como una cosa que hacemos entre todos, ¿viste? Uh-huh. No sé, es como, no llega a ser una cooperativa, porque no lo es, pero si no hubiese una especie de corazón cooperativo con toda la gente con la que trabajamos, no sería Cusca. Y cuando digo los que trabajamos, hablo de cocina, camareros, barra, artistas que eligen ese escenario, los clientes que vienen y... Es como hasta raro utilizar esas categorías, porque creo que realmente es una especie de comunidad donde se apuesta a eso otro que nos sucede cuando pasa eso, cuando escuchás música linda, música que dice cosas, humor, tenemos poesía, presentaciones de libros, folclore, tango, comida riquísima, argentina. O sea, la milanesa con papas fritas es milanesa con papas fritas, esto ya lo habíamos hablado, no es... suave colchón de potatoes de tierra remojada, no, es milanesa con papa frita, la papa rústica es papa rústica, hay postres riquísimos, la verdad que a mí, que durante muchos años he ido al Cusca de Almagro, era ir a comer rico y a escuchar unos tangos deliciosos y a disfrutar de esos artistas que creo que todos los que están ahí, o por lo menos los que siguen sosteniendo el espacio, son militantes de eso, son militantes de que eso se sostenga. En lo particular, mi conocimiento de esta noche tanguera tiene que ver porque vivo exactamente frente a la Plaza Almagro, claro, hace unos 13 años. Entonces, lo primero que yo conocí en realidad era otro reducto hermoso tanguero, que era el Conventillo de Teodoro, un lugar muy increíble. Y lo que me llevaba de ahí era la peña de los martes a la madrugada, de los miércoles, de los jueves, cualquier día de la semana había movida de gente cantando a pelo, sin amplificación sonora, hasta cualquier hora de la madrugada. Y ahí es cuando yo me empiezo a acercar a este mundo del tango, ¿no? Y donde convivían ambas cosas. Intérpretes que cantaban los tangos clásicos, Naranjo en Flor, lo hemos escuchado 532 veces, y tango nuevo, ¿no? Acabo de escribir una canción, tengo un poema, quiero subir a comentarlo, a cantarlo, acompañado por una viola o por un bandoneón. Y desde ese lugar, bueno, surgió como que de alguna forma el Cusca Rizún de Almagro heredó esa... a esos artistas también, pero con otro color completamente distinto, ¿no? Un espacio mucho más luminoso, con otro nivel también de comida, de sentarse a disfrutar la cena rica, y después ver esta organización de la peña que se lo llevan ahora de nuevo para San Telmo. Sí, algunas pudimos sostener y otras no, porque la verdad es que hay toda una parte... es buenísima porque hubo como una reestructuración, el lugar es más amplio, más luminoso incluso, pero hubo que readaptarse también a la cuestión geográfica porque San Telmo es más difícil que vaya la gente en trasnoche, viste que hay también bastante turismo. Uh-huh. Nosotros tenemos un mix entre la gente que ama el Cusca de antes, la gente que va por los artistas, por la propuesta de los artistas y algunos turistas, según la propuesta que tengamos, vienen bastante. Y lo que tuvimos que hacer para estructurar allá es hacer como el clásico horario central de escena show, digamos, ¿no? Sí. Porque la verdad es que las trasnoches no se podían sostener, incluso bastantes de los ciclos que había allá, que acá en Almagro por ahí arrancaban a las 12 y estaba todo bien, porque era un lugar de encuentro donde se había armado con esa identidad. En San Telmo los únicos dos que están trasnoche son viernes y sábado. Y después, durante el día, el domingo, hay un nuevo espacio permanente que está lejos de Los Reyes y Jorge Sequeira. Los martes a la noche sigue estando Anita, Ana Sofía Stamponi y Lucio Claros. El Pájaro, viernes trasnoche. Paula y Román, sábado trasnoche. Joaquín Altave. Pero también tiene que ver con que esa mudanza implicó una reestructuración de un montón de cosas. Entonces, así como fue bueno en muchos aspectos, también fue difícil para las personas que iban al Cusco anterior, y además creo que no lo hubiéramos podido hacer si no hubiésemos tenido el apoyo que seguimos teniendo, que es a puro corazón y garra de la gente, ya tanto la que va como la que participa como artista, como, y además el contexto, ¿no?, de este Invierno Amarillo, como se llama mi próximo libro, que es bastante cruel. Estamos hablando con Connie Banús. En instantes nomás escucharemos más sobre este Invierno Amarillo, sobre sus poemas, sobre su experiencia en el escenario. Ahora vamos con otra de sus creaciones, y en un ratito volvemos. Era de azul y de papel el desierto de nuestras miradas, pero fiel como vos se trepó sobre mi sed la razón, y el verano de lo nuestro nació sobre las ruinas del sol. Vale pensar lo que vendrá con la luz que despierta en mis días, y en la voz volverán a ser los poemas de ayer, tinta azul en tu amor de papel. Nos contaba la espera tu carta de entonces, y quería quitar la distancia. Eras vos toda la verdad de un ansiado después, en mi tierra que hoy es de miel. Las letras de tu nombre tallaron mis manos y se hicieron de seda los vientos, como el sol, como la verdad, como la eternidad, en mi tierra que hoy es tu piel. Corazón de anochecer se escondía entre tanto silencio, e inocente y audaz se posó sobre mi pecho al cantar, y en el aire sonreí el azar con el tiempo de los dos. Yo no aposté más que a perder, y este absurdo vibrar de las almas abrazó toda la verdad de quien puede volver, más que azul, más que amor de papel. Nos contaba la espera tu carta de entonces, y quería quitar día. Eras vos toda la verdad de un anciano después en mi tierra que hoy es de miel. Las letras de tu nombre tallaron mis manos y se hicieron de seda los vientos, como el sol, como la verdad, como la eternidad en mi tierra que hoy es tu piel. Como el sol, como la verdad, como la eternidad en mi tierra que hoy es tu piel. En voz de Sofía Tocelo escuchamos la letra de Connie Banús, Acuarela, con una música, con este vals de Adam Tully. Sí. Me contabas un poco de Adam Tully, este estadounidense repatriado. Repatriado a la Argentina, sí, sí. Gracias al amor. Al amor al tango y a su vida personal, que desconozco en profundidad, pero que algo sé, toco de oído. Connie Banús es poeta, es psicóloga, es gestora cultural al manejar estos espacios junto con otro colectivo de artistas. Y queremos que nos cuentes un poco sobre, bueno, tu poesía y tu pasar por los escenarios. Mi pasado. Ah, exacto. Contanos de tus anécdotas. Barbie me dice, tiene anécdotas para contar de todo. Barbie, después hablamos. Sí, en relación a la poesía son diferentes formas de vincularnos la poesía y yo. Primero como una cuestión íntima, creo que como todos, en relación a ese borde que hay entre el diario íntimo de la escritura y cuando empieza a circular por otros espacios. Después, gracias a un amigo militante y delirante como es Ture, me propuso trabajar en la revista La Más Médula, y yo dije, vos estás loco, yo no tengo idea de nada, y me mandó a cubrir ciclos de poesía, así caí en Maldita Ginebra, y en Maldita Ginebra empezamos a co-crear un espacio de encuentro también, donde me recibieron con muchísima, la palabra permeabilidad queda rara, pero bueno, la voy a usar igual, con mucha amorosidad, como dándole lugar a la poesía, y ahí es cuando empecé a transitar este espacio de leer en público, en el contexto de un ciclo de poesía. Uh-huh. Y empezar a identificar esa sensación que nos modifica y modifica cuando uno lee en público. No es lo mismo escribir, uh-huh, que leer en privado, que compartirlo en público. Entonces esa fue como una experiencia y una transición para mí muy, muy linda y muy importante. Después, donde lo conocí a Seba, empecé en El Empujón del Diablo a hacer un ciclo de poesía que se llamaba Zoológico de Poetas, que se sigue llamando, lo sigo haciendo cada tanto, una vez por mes, que lo amo. Así que ahí también estuve como co-conduciendo con diferentes personas ese ciclo, que fue muy, muy particular. Lo hacíamos miércoles a la noche y se llenaba. Y yo me acuerdo con Osorio, mirábamos así y decíamos, ¿qué vida de mierda tienen todos para estar acá un miércoles a la noche creyendo que la están pasando bien? A la gente le gustaba eso, ¿viste? Pero la verdad que estuvo buenísimo. Y después de ahí me pasó que a partir de tener además muchos amigos músicos con diferentes propuestas artísticas, empezó a circular la poesía por el escenario del músico, uh-huh, digamos, del musique, no sé cómo se diría. Donde la propuesta también es una experiencia diferente, porque no es lo mismo leer en un ciclo de poesía. Incluso cuando yo estaba trabajando sobre los libros, me daba cuenta de eso. No es lo mismo una poesía para ser leída dentro del libro y en la intimidad que para ser compartida en público. ¿Cómo es esto de pararse delante de la gente y leer? Y depende. Al principio, no sé si a todos, yo tenía como pánico. A todos es imposible. Claro, yo tenía pánico. Contame a vos. Pánico, pánico. Pero después, digo, es algo que se construye con el otro. El otro te va haciendo sentir que eso, no sé, o vienen o te da un abrazo, te dice, escuché esto, me gustó tal cosa. Entonces vos sentís que tu palabra es como bienvenida, de alguna, uh-huh, forma. Y después en el escenario, la primera vez, en un teatro, fue con el Duende Garnica, que teníamos como una especie de juego. Él subía toda una serie de poemas que se llamaba Poemas en la Tempestad, de una etapa donde él estaba enamorado. Entonces a mí me dice, Vanusa, a mí no me vas a poner así, me gusta, ni nada de eso. Vanusa, me dice, a mí me escribís algo. Entonces empezamos como a armar un diálogo donde una poesía mía le contestaba una poesía de él, a partir de eso se fueron armando fragmentos y a partir de eso se quedaron como una serie de poesías, como un diálogo a las poesías de él. Y me invitó en el Teatro del Viejo Mercado, y aparte había flasheado toda una cosa escénica así, con el dúo Los de Minetti, que estaban en una mesa y ellos cantan justo Que me curo, que es una canción que está buenísima. Entonces yo estaba así como si fuese una semi-prostituta, así toda medio tuneada, con prostituta, no sé, pero era como una cosa así medio rara la imagen, y en la mesa, muy y sexualizada, claro, como porque la canción es como que ella lo engaña, pero primero yo tenía que entrar diciendo la poesía que él me había dicho, te la aprendes de memoria, nada de leer y no sé qué, y cuando estoy por subir al escenario, que las propuestas del Duende eran 80.500 personas en escena, acortala, Vanusa. O sea que yo encima que la tenía que memorizar, la tenía que ir fragmentando en mi cabeza, mientras subía al escenario, yo temblaba. Y yo mientras tanto pensaba, temblaba literal, o sea, sí. Así así con el micrófono, no me ven, pero se entiende. Y yo todo, mientras decía, pensaba todo eso, pensaba cómo entrar, porque había quedado en un lugar del escenario donde había quedado como atrás de los retornos, entonces subiendo con el cable, que en algún momento habíamos flasheado inalámbrico y todo eso que no pasa en Argentina. Mientras estaba Salinas tocando la guitarra, que ni sabía que yo iba a entrar, hasta que vio y acomodó la... porque estaba por empezar a tocar un gato. O sea, como un mini momento caótico que entre todos hicimos así, bueno, nos vimos y está, se armó. Sí. Y la verdad que con ese bautismo de fuego, de leer en el escenario, con un teatro lleno, adelante gente que yo ni conocía, que ni me conocía, memorizando la poesía, reimprovisándola, haciendo una cuestión escénica, mientras después entra un bolero y todo, ya, después de eso sí. Podía leer en cualquier lado. Podía hacer cualquier cosa. Así que... esa fue la primera vez en un teatro, y después tuve el honor, o lo tengo, que varios artistas me inviten a participar de sus espectáculos, y gente que escribe bien y que es como autoexigente también y exigente en relación a la palabra. Ahora vamos a estar con Ale Schwarman el 16 ahí en Cusca, bueno, y varios otros que han venido cuando yo he presentado cosas o que me han invitado, y la verdad que para mí es hermoso lo que sucede en ese sentido. Vamos a hacer una cosa, contémosle a los que están escuchando que quieren ir a Cusca después de toda esta manija que dijimos, la comidita, la noche y el escenario que se plantea ahí, ¿dónde es y cuándo las recomendás en los próximos días que vayan especialmente? Porque va a estar bueno. Lo que pasa es que todos los días, yo estoy planificando hacer un hostel ahí para que directamente... No te vayas, no, quédate ahí. Mañana entre todos enviamos, desayunamos y armamos para la noche. Está mal, ¿eh? Ojo. Ojo, mira, mañana, esto es otra, perdón, pero todo se ramifica. Además, en Cusca, por lo general, hacemos un evento a beneficio una vez por mes. Hemos hecho para Casa Frida, que trabaja con mujeres en situación de calle. Hemos hecho para un hogar donde juntamos un montón de ropa. Hablo en plural porque siempre es asociadas a alguna institución, alguna organización, al movimiento feminista del tango, que siempre está también generando espacios de acción, de reflexión y de propuesta. Y en este caso, por ejemplo, mañana particularmente vamos a hacer una fecha. Mañana es la primera, después va a haber otra el 29 de noviembre y el 23 y 30 de diciembre, a beneficio de Juan Batuone. Juan es una persona que es un tremendo artista y una gran persona, y que nos apoyó nuestro espacio desde que lo creamos. Estábamos haciendo, generando un espacio así mensual, lo robaron, lo empujaron, se lastimó la pierna, está internado, bueno, tuvo como consecuencia, lo tuvieron que amputar, tiene un tiempo de rehabilitación y de adaptación complicado, con lo cual no sabemos cuándo va a poder volver a trabajar, y todos los gastos avanzan. Sí. Es un ser profundamente querido, así que hay un montón de artistas queriendo participar. Hay una caja de ahorro circulando por ahí, así que mañana particularmente va a estar la primer fecha de este ciclo. Juan. Mañana miércoles, entonces. Mañana miércoles. Hoy están Anita y Lucio Claros, hay clases de tango, y después está Ana Sofía Stampón y Lucio Claros con su ciclo de tango, que es precioso, que uno puede ir a aprender una clase de tango a la gorra, después escuchar, que siempre tienen artistas invitados divinos, y después se arma guitarreada o se puede seguir practicando un poco. Mañana está lo de Juan, el jueves, todos los jueves estamos instalando un espacio permanente de folclore, así que el jueves, este jueves está el ciclo que llevan adelante Manu Navarro, Emi Farina y Ailén Sandoval, que lo hacen una vez por mes, después va a ser más seguido, para que en Capital Federal haya un espacio también. Cusca tiene varios días donde hay tango particularmente. Uh-huh. El jueves, más allá de que yo programe otros días de folclore, sí, va a generarse ese espacio que sea exclusivo del folclore, para bien, que cada propuesta que tenga como también su espacio de intimidad propio. Me exactamente. Gusta. ¿Cuál es la dirección de Cusca Rizún? Pasaje San Lorenzo 365. Pasaje San Lorenzo 365. Y esta movida de Juan Batune mañana en particular, ¿a qué hora arranca? ¿A las 9? No, a las 10. Antes hay una muestra organizada por Vicky Morán. Así que, bueno, ellos también se adaptaron a hacer eso temprano para que después pueda tener lugar esta. Si bien me decís que no se trasnocha tan fuerte como en los viejos Cusca Rizún. A veces es inevitable. A veces sí, qué bien, porque yo sé llegar un poco tarde. Pero mañana tengo ganas de ir para allá. Te propongo, ¿querés leernos vos una poesía como para despedirnos? Y después cerramos con la última pieza que tenemos acá, que se llama Nacida Hembra. Nacida Hembra, cantada por Bárbara Graminsky, mi hermana del alma y de la vida, compuesta por Manu Navarro, otro hermoso ser humano. Y esa es, para mí, humildemente, un homenaje a la mujer y sus, la mujer y sus avatares de haber transitado como el padecimiento de ser mujer, y después, bueno, si escuchan la letra se van a dar cuenta. Y este es de Invierno Amarillo, así que última generación de este frío invierno amarillo de un color que se ha tornado asociable a esto, un patada al hígado, ¿no? Amarillo patada al hígado. Sí. La casa de gobierno con hepatitis. ¿Sabes qué? No alcanza con usar la escalera mecánica al infierno, ni regodearte porque tu vida es un basural. No alcanza con revolver la chatarra y reflejarte en la carne oxidada de las noches. Para decir la vida, tenés que seguir de largo cuando los demonios te esperan en la puerta de la derrota. Tenés que agarrar del cogote a los perros del olvido y decirles con la cara en el hocico: acá estoy, solo y vivo, solo y vivo. Y aunque el cajero de Dios se olvidó de llegarme al corazón en la repartija del amor, acá estoy, solo y vivo, solo y puedo, solo e imitando la mueca del cariño con mi cuerpo, con mis restos, con el miedo de no ser nunca el que fui. ¿Sabes qué? No alcanza con reventarte las tripas y las venas en resacas traicioneras. Para decir vida vas a tener que sacar los demonios a patadas en el culo y decirles acá no. Vas a tener que enseñarle a los fantasmas que tus sueños le van a mojar la pólvora cuando gatillen sobre la mesa vacía. Vas a tener que convertir la chatarra en un guiso, la basura en un barquito de vereda y mate. ¿Sabes qué? No alcanza con detonarte las heridas y que huele por el aire todo, pero todo. Para decir la vida, vas a tener que ser tu propio ángel, tu Dios, y al menos por un instante un mago, un hechicero y un hombre, pero un hombre bueno. Connie Banús en el Zaguán. Muchas gracias, Connie. Gracias. Nos vamos entonces ahora, Nacida Hembra, en voz de Barbie Gravinsky. Gracias por venir. Gracias. Nos vemos en Cusca. Dale. De la lluvia con el peso amargo del dolor, su imagen un portal de sueño y realidad que lleva en su mirada el deseo de jugar, en su historia carga tanta herida, olvido y castigo sin piedad. Un cuerpo atormentado por la mediocridad, trabajando por techo y pan. Mujer de patria universal, que va sembrando su querer, es risa, es sombra y es verdad. Preciosa hembra que da luz entre la plena oscuridad y lucha por su libertad. Cicatrices en el alma, piensa en otras tumbas con pesar. Podría estar así, sentencia de morir, condena desgraciada, ni el diablo fue tan vil. Hoy subí a la cumbre del misterio, suelta las cadenas del dolor. Su amor sin antifaz es libre de soñar los días que hoy la ven brillar. Mujer de patria universal, que va sembrando su querer, es risa, es sombra y es verdad. Preciosa hembra que da luz entre la plena oscuridad y lucha por su libertad, y lucha por su libertad.